Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Muy buenos días, queridos oyentes, soy Luis Alfredo Maldonado y a nombre de todo el equipo del noticiero Identidad les doy la bienvenida a este espacio que contiene en 30 minutos la información cultural generada en el país y el resto del planeta. En esta emisión tendremos noticias preparadas por los periodistas Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, Jaime Rosero y Francisco Torres. También nos acompañan Laura Lazo y Johan Lemos, quien es pasante de la Universidad Salesiana. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Está abierta exposición con cuadros donados para una subasta en favor de los damnificados del terremoto que efectuará la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Taller de creación literaria se dictará en el Fondo de Cultura Económica de México. El Museo Interactivo de Ciencias es un espacio donde el conocimiento se vuelve diversión. Colectivo Ojo de Agua presenta la obra El, Ella y el Perro, una historia de amor en la Asociación Humboldt. El Festival del Rondador y el San Juanito se llevará a cabo en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Paraguay hace esfuerzos por ser un país más seguro. El Día Mundial de los Océanos se recordó en la ONU con varios compromisos. La Banda Sinfónica Metropolitana se presenta hoy en la Iglesia La Compañía. El Salón del Chocolate es el encuentro más dulce del año. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Una exposición con cuadros donados para una subasta en favor de los damnificados del terremoto que efectuará la Casa de la Cultura está abierta en la institución. Patricia Robalino nos cuenta los detalles en la siguiente nota. Una exhibición de cuadros donados por artistas ecuatorianos y también extranjeros para la subasta en beneficio de los damnificados del terremoto de abril pasado están exhibiéndose en la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 23 de junio. El público que quiera acudir puede visitarlo de martes a sábado de 10 a 17 horas en las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín y apreciar el trabajo artístico de 125 pintores, los mismos que han donado alrededor de 152 cuadros. La subasta tendrá lugar el 25 de junio en las mismas salas a las que ustedes están cordialmente invitados. La solidaridad de los artistas ante la convocatoria ha sido muy amplia y con la entrega de su aporte solidario a los damnificados se podrá paliar en algo a las víctimas de tan lamentable tragedia que vivió en nuestro país en el mes pasado. El artista Rafael Ruales, uno de los donantes, manifestó que su obra la había entregado de corazón, aunque le hubiese gustado hacer mucho más por las víctimas del terremoto. Pero dejemos que nos cuente cómo se enteró de esta subasta. Apenas supe de la subasta, me puse a las órdenes de la Casa de la Cultura, le mandé un correíto al vicepresidente, y resulta que yo me encontraba... Esta obra con otras estaba expuestas en la Alianza Francesa. Entonces justo me cogió el terremoto a mitad de mi exposición, que se inauguró el 6 de abril, y el 18 vino el terremoto. Entonces me cayeron todas las ventas. Entonces espero que alguien que se lleve por lo menos este cuadrito, ¿no? ¿Cómo te has sentido tú al participar y donar precisamente esto para una causa como la... es lo mínimo que uno puede hacer, ¿no? Como artista, ¿no? Pues uno desearía hacer mucho más, ¿no? Otro de los artistas, Patricio Mejía, pintor, nos dio su opinión respecto al apoyo mostrado para ayudar con esta subasta a los damnificados. O sea, el apoyo que nosotros damos es solamente un granito de arena, con el fin de darles un incentivo más hacia la gente, ¿no? O sea, con el propósito es que ayudemos de alguna forma, de alguna manera, hacia los demás como hermanos que son, y así poder seguir luchando contra la vida y para que todos estemos satisfechos, porque nosotros también estamos, digamos, un poco tristes, ¿no es cierto?, por el asunto que de este terremoto que se manifestó. José Basilas, pintor, también habla del aporte solidario que han hecho los artistas con estas donaciones. Es una cosa sorprendente el estar en este acto muy especial que organiza la Casa de la Cultura con su presidente Roberto Stors. Es una forma, una manera de aplaudir cómo se ha hecho posible este gran evento con la solidaridad de las compañías de artistas. Me parece estupendo este acto, porque con la convocatoria que hizo la Casa de la Cultura en convocar a los artistas ecuatorianos. Y acá ha sido un encuentro en su totalidad lo que es el arte ecuatoriano. Y si acá se ven obras extraordinariamente con una estética muy amplia, en la que el llamado ha sido muy positivo para este evento muy importante para los damnificados que sufren la costa ecuatoriana. Invitamos al público para que vengan a las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín y visiten esta exhibición, que estará abierta al público hasta el 23 de junio. La subasta será el sábado 25 de junio a partir de las 15 horas. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Hoy a las 20 horas se presentará la obra El, Ella y el Perro, una historia de amor, interpretada por el colectivo Teatro Ojo de Agua en la Asociación Humboldt en Quito. Según el colectivo, esta pieza es una provocativa y divertida historia sobre las relaciones de pareja en el mundo actual y una infalible receta para retener al ser amado. La obra se escenificará de jueves a sábado hasta el 25 de junio. El Festival del Rondador y el San Juanito se llevará a cabo el 12 de junio próximo a las 19:30 en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Participarán reconocidos grupos folclóricos de la provincia en homenaje a este instrumento y ritmo característicos de la música nacional. El evento es organizado por la Corporación Unidanza y la institución sede de la presentación. Un taller de creación literaria a cargo de la escritora guayaquileña Julia Rendón tendrá lugar en el Centro Cultural del Fondo de Cultura Económica. Osvaldo Mantilla conversó con ella y nos trae la información ampliada en esta nota. La escritora guayaquileña Julia Rendón llevará a efecto un taller de escritura creativa en el Centro de Cultura Económico de Quito, del 7 al 30 de junio, de 18 a 20 horas. El curso, dirigido a las personas interesadas en la literatura, se dará los días martes y jueves del mes de junio. El taller tiene por objetivo proveer de técnicas y herramientas propias del oficio de escribir, para favorecer la construcción de historias y personajes al servicio de sus ideas creativas. Julia Rendón, facilitadora del taller, habló para Identidad. Pasa en aprender más que nada a leer y a escribir. No es tanto aprender, sino más bien mantener un proceso sostenido de escritura, en el cual hay tres aspectos. El primero es, obviamente, la escritura de los propios textos de los alumnos. La segunda es la lectura de textos específicos de autores publicados que con el análisis de esos mismos textos los estudiantes podrán desarrollar aún más su escritura. Y la tercera es la lectura de los textos y la crítica constructiva de los textos de los compañeros, o sea, de todos los alumnos del taller. La expectativa que tengo es que los estudiantes vengan con ganas, muchas ganas de escribir y también muchas ganas de leer. Muchas veces se dice que los talleres no sirven para aprender a escribir. Yo creo que los talleres sirven para aprender a leer y para aprender a sostener tu escritura. Y también para aprender a hacer un análisis crítico de tu propia escritura y de los demás. Lo cual, en el fondo, sí te ayuda a escribir. Leyendo no solo los textos de los alumnos del taller, sino textos que tenemos específicos en el taller que hemos escogido para que creo que puedan ayudarles a avanzar a los alumnos en su escritura. Eso es grandioso porque se puede compartir mucho y se enriquece muchísimo la escritura y la lectura de los alumnos. Por medio de ejercicios se estimulará el imaginario personal y los procesos para gestar ficciones, enfocadas en 6 temas principales propios de la narración: la visibilidad, narrador, personaje, temporalidad, espacialidad y diálogos. La actividad principal del taller es que el alumno realice su propia escritura. Quienes estén interesados en este taller de escritura literaria pueden acercarse los días martes y jueves al Fondo de Cultura Económico, que está ubicado en la 6 de diciembre y Wilson. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Tulcán, el grupo Javirac se presentará mañana a las 19 horas en el Teatro Le Marie. La agrupación interpretará pasillos, sanjuanitos, yarabíes, albazos y piezas de folclore latinoamericano con arreglos académicos modernos. El grupo es un cuarteto con 3 voces, guitarra, requinto y bajo y forma parte de la Fundación Teatro Nacional Sucre. En Cuenca, la cuarta edición del Ópera Fest se llevará a cabo el 15 y 16 de junio próximos en el Teatro Sucre. Participarán los reconocidos cantantes líricos ecuatorianos Vanessa Freire, Jorge Regalado, Darwin Zúñiga, Vanessa Regalado y Alex Rodríguez, junto a la Orquesta Sinfónica de Cuenca, interpretando pasajes de óperas clásicas y modernas de compositores universales y nacionales. En Quito, la exposición pictórica Entre lo onírico y pictórico del artista ecuatoriano Paul Calderón se inaugurará hoy a las 19 horas en el Parque Urbano Cumandá. Según el artista, se exhiben obras que centran su atención en la figura humana y el retrato. Su composición atraviesa atmósferas entre miradas, posturas, símbolos y texturas que conjugan inquietantes historias en espera del espectador. En sus creaciones se nota la influencia de maestros como Rembrandt, Caravaggio o Jaime Zapata. Paul Calderón ha realizado exposiciones en varias zonas del país. En Ambato, la exposición In Memoriam, en homenaje al desaparecido artista plástico César Augusto Toapaxi, conocido como Topacio, se inaugurará hoy a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Se exhibirán todas las obras del artista elaboradas en su adultez, las mismas que están pintadas en óleo y acrílico. Topacio señaló que sus pinturas son productos de una inspiración que nació del interior de su ser, y añadió que sus obras son todos cuadros, porque de ahí surgen figuras que puede asociar con los colores. Reportó para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Hoy en la información que llega desde Radio ONU, escucharemos un trabajo sobre los esfuerzos de Paraguay por ser un país más seguro. Además, tendremos una nota sobre el Día Mundial de los Océanos. La primera reunión ministerial sobre la implementación del marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres en las Américas tiene lugar en la ciudad de Asunción, donde más de 13.000 familias viven en albergues debido a las inundaciones causadas por la crecida del río Paraguay. El ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional de Paraguay, Joaquín Roa Burgos, conversó con Radio ONU sobre la ayuda que reciben los damnificados y sobre el compromiso de su país con el marco de Sendai. En la víspera de la inauguración de la reunión, el ministro empezó por aseverar que el evento constituye un hito no solo para Paraguay, sino para toda América. Esperamos poder terminar esta serie de reuniones con un lineamiento que conduzca a países de las Américas a adoptar realmente como lo marca el marco de Sendai y traducirlo en acciones concretas, que los fenómenos hidrometeorológicos, aquellos de aparición súbita, tormentas de nieve, tormentas severas que azotan a las Américas, no representen el peligro y no representen el potencial de daños, pérdidas y muertes que hasta hoy el continente americano hemos sido fuertemente impactados. Paraguay en estos momentos tiene una cantidad importante de desplazados por la crecida del río. ¿Qué está haciendo el gobierno de Paraguay en este caso? Está asistiendo a las familias que fueron desplazadas en la capital del país por la subida del río Paraguay. Hoy tenemos aproximadamente 13.700 familias en diferentes campamentos y albergues diseminados a lo largo y ancho de la capital del país, quienes están recibiendo sistemáticamente asistencia. Es una oferta de Estado que hemos decidido mantenerla por casi un espacio de un año. Hay familias que están cumpliendo ya hoy un año de ser desplazadas. La oferta de Estado consiste en ofrecerles alimentos a efectos de contribuir al presupuesto financiero familiar. Estamos ofreciéndoles todo un sistema de salud garantizado in situ. Estamos ofertándoles la garantía de que ningún chico va a dejar de asistir a clases. Otros servicios sociales que son mantenidos y ofertados con apoyo también de agencias del sistema y agencias implementadoras y ejecutantes de fondos provenientes de donantes como la Unión Europea también. Esperamos que el río Paraguay permita que estas 13.000 familias puedan retornar a sus hogares dentro y en el marco de un operativo retorno y proceso de rehabilitación hacia los meses de agosto y septiembre. Interín, el gobierno nacional continuará con su oferta hasta tanto las comunidades ofrezcan todas las garantías de seguridad, medioambientales y de servicios para que las familias vuelvan. ¿Ustedes esperan que la implementación del marco de Sendai les ayude a contrarrestar esos fenómenos o a ser un gobierno más proactivo en vez de reactivo para las emergencias? Definitivamente. El marco de Sendai va a convertirse en el norte magnético de los planes, programas y proyectos del gobierno nacional, a efectos de que, como le digo, a mediano o largo plazo tengamos y seamos un país seguro. Escuchamos a Joaquín Roa Burgos, ministro de Emergencia Nacional de Paraguay. Carla García, Naciones Unidas, Asunción. Subrayar la creciente preocupación por la salud de los ecosistemas marinos es el objetivo principal de este Día Mundial de los Océanos, dedicado a reconocer la importancia que esos recursos y las zonas costeras representan para los 7.000 millones de habitantes del planeta. Los océanos regulan el clima y proporcionan una amplia gama de servicios, incluidos alimentos nutritivos y empleos que benefician a miles de millones de personas. Así lo destacó el secretario general de la ONU en un mensaje por la fecha, en el que hace un llamado por un mayor compromiso para protegerlos y utilizarlos de manera sustentable para las generaciones futuras. Los océanos cubren más de la mitad de la superficie terrestre y contienen el 97% del agua. Más de 3.000 millones de personas dependen de los recursos marinos y costeros para su subsistencia. El Día Mundial de los Océanos 2016 lleva el lema Océanos Sanos, Planeta Sano. Como parte de esta fecha, el Hokulea, una canoa tradicional de la Polinesia que recorre el mundo promoviendo la sustentabilidad de los océanos, arribó rumbo a la sede de Naciones Unidas en Nueva York. La tripulación del Joculeá hablará directamente de la importancia de protegerlos. También se organizarán varios eventos en la sede de la ONU en Nueva York, todos orientados a promover una mayor comprensión de la interconexión del medio ambiente con nuestros modos de vida. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El Museo Interactivo de Ciencias es un espacio en donde los niños y los adultos pueden acceder al conocimiento de forma divertida. Johan Lemos, pasante de la Universidad Salesiana, nos trae una nota sobre este espacio cultural de la ciudad. El Museo Interactivo de Ciencias se ubica en el sur de Quito, en el barrio Chimbacalle, y ofrece una alternativa novedosa para que chicos y grandes aprendan sobre física, química, lógica y matemáticas de una manera divertida. En este espacio, los visitantes pueden comprobar que la ciencia no es para nada aburrida. Aparatos interactivos, maquetas, animales reales y a escala son algunos de los elementos mediante los cuales el público puede acercarse al conocimiento de manera lúdica. Una de las primeras salas es la mente, espacio de diversos elementos interactivos que llaman al juego y al conocimiento. Aquí se puede aprender sobre el cerebro humano, se juega con la percepción y se reta la habilidad espacial y matemática de niños y adultos. Andrea Manangón, quien está a cargo de la planificación de los proyectos de ejecutarse en el museo, nos cuenta cómo funciona este innovador espacio. Uno de los muchos proyectos que tenemos en el Museo Interactivo de Ciencia es el proyecto de los ajás. Los ajás son pequeños experimentos realizados en las salas. El Museo Interactivo de Ciencia cuenta con 4 salas: la sala de física, la sala guaguas, la sala museo de sitio y la sala mente. El proyecto de los ajás, los experimentos son hecho ese proyecto en las 3 salas principales, que es sala mente, sala aludión y sala guaguas, con la temática de cada sala. Por ejemplo, la sala guaguas es como una representación de la olla de Guayabamba. Entonces, están áreas intervenidas y áreas no intervenidas. Esa sala es para niños. Entonces, se realiza, por ejemplo, experimentos de cómo hacer un arco iris, cómo hacer un volcán, hablar un poco sobre las arañas, experimentos, manualidades. En la sala de física se realizan experimentos con energía, con electromagnetismo, máquinas simples, mecánica, un poco de electricidad también, usamos fuego, o sea, varios experimentos. Me parece que tienen alrededor de unos 40, 50 experimentos en la sala de física, solo en la sala de física. Y en la sala mente también trabajamos los ajás, experimentos y juegos mentales, retos mentales, como por ejemplo adivinanzas, acertijos, juegos de retos para poder hacer, para poder desarrollar el cerebro. Entonces, eso es el proyecto AJAS. El uso de la tecnología como herramienta didáctica permite al Museo Interactivo de Ciencias consolidarse como el único espacio en el país que ofrece al visitante experiencias multisensoriales, educativas y culturales de divulgación científica. De esta manera, queridos oyentes, quedan invitados a visitar el Museo Interactivo de Ciencias en el barrio Chimbacalle. Este espacio está abierto de martes a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 17:30. Si requiere más información, puede visitar el portal www.museo-mediociencia.gov.es. Reportó para Identidad, Johan Lemos. Hoy a las 19:30 se presentará la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito en la Iglesia de la Compañía de Jesús. La agrupación interpretará obras de los grandes compositores universales, también tocará piezas académicas del folclore latinoamericano y música nacional con arreglos contemporáneos. El grupo tiene 26 años de trayectoria y se ha presentado en varias zonas del país. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos sobre el evento más dulce y delicioso del año. Nos referimos al Salón del Chocolate Ecuador 2016, preparado por la Cámara de Comercio Franco-Ecuatoriana, acontecimiento reconocido a nivel nacional e internacional, que se desarrollará del 17 al 19 de junio en el Auditorio Las Caras del Centro de Exposiciones Quito. En este encuentro se darán cita personas de varios sectores que están ligados directa o indirectamente a la producción de cacao en el Ecuador, así como a la producción del mejor chocolate de aroma del mundo y, por supuesto, a la pequeña y gran industria del chocolate que expondrá lo mejor de sus creaciones. Además, para todos aquellos que están interesados en conocer algo más sobre la elaboración de chocolates a pequeña y gran escala, se dictarán charlas, conferencias y talleres a cargo de expertos chefs que le enseñarán los secretos del chocolate orgullosamente ecuatoriano. Este delicioso encuentro, para grandes y chicos, está directamente vinculado entre profesionales, estudiantes, empresarios y, por supuesto, usted, que está invitadísimo a degustar deliciosos bocaditos del mejor chocolate del mundo. Y para que se le haga agua a la boca, le voy a adelantar algunos nombres que le conectarán directamente con aromas y sabores: Bios, Pacari, Kaoni, República del Cacao y nuestro clásico Cyrano. ¿A quién no le gusta el chocolate? No lo olvide, del 17 al 19 de junio, Centro de Exposiciones Quito. Programe con toda la familia un paseo de aroma, de sabor y de color. Imperdible. Esto es Ecuador. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti. El mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. A continuación, las noticias internacionales en la voz del periodista Jaime Rosero. Caracas. La décima edición del ciclo de cine de la diversidad se llevará a cabo del 10 de junio al 12 de julio próximos en varias ciudades venezolanas. Se exhibirán dos retrospectivas de cine independiente de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transexuales, travestis e intersex de los últimos 10 años. Tres programas de cortos temáticos agrupados por temas con amor y sexualidad, subcultura y osos y música gay, además de una amplia muestra de largometrajes y documentales provenientes de países tan diversos como Turquía, India, Corea del Sur, Serbia, Israel, Chile, Argentina, España, Francia, México, Canadá, Estados Unidos y Venezuela. El ciclo es organizado por Infinito Films y Alianza Lambada y se desarrolla como parte del Sistema Nacional de Festivales y Muestras de Cine de Venezuela. Nueva York.